Es que no puedo dejar de pensar en ti, porque te llevo dentro de mí. Winchester. Me olvidé, olvidarte lo sé, quisiera tenerte otra vez. Un sonido diferente.